tú dices que estos son temas nuevos en relación a temas que hemos escuchado en MySpace. Tengo a relación a mi edad. Lo hice hace como... hace poco eso. Claro, lo hice hace 3 meses, 4 meses. O no sé, Aire en las Manos más antiguo, como hace 2 años. Ya, pero son temas que no había estado tocando, no había mostrado tanto. No, y creo que fue la, el verme sentado aquí, la manera de tocarlo, ya. Era la adecuada. Por la posición. Estaba medio chiquitito el estudio, sí. Para tocar. Entre tanto cableado y micrófono. Sí, así que, bueno. Oye, ¿qué nos puede contar de estos temas que escuchamos? Aparte de que son nuevitos. Primero es un poco privado, porque quería hacer una melodía que se me ocurrió antes de salir a dar una vuelta con mi polola. Y bueno, la tuve que hacer esperar un poco. Y llené el Clara un beso en la cámara porque nosotros nos levantamos un poco tarde al inicio de nuestro pololeo. Y justo estaba dado que en ese tiempo estaba casi declarando que iba a haber un terremoto en Valparaíso y todo eso. Entonces así empieza, afuera penando el sismo y ahí y nosotros adentro. Soñando. ¿Estas canciones nuevas son parte de algún disco nuevo? No tengo ningún disco. O sea, no, ¿tienes planes de sacar algún disco con estas canciones y con las otras canciones? Yo creo que sí. Pero no hay nada... Claro, yo estas canciones las he tocado súper poco. Igual tú eres un... O sea, estoy tocando harto, ¿no? Sí, siempre estoy tocando. Estás viviendo todo caso, o sea, fin de semana por medio de Santiago, casi ya. Claro, he tocado todos los fines de semana acá. Y el día... En la semana de pronto paso a tocar a un bar, en Valparaíso. Para no perder la costumbre. Sí, y de pronto de aburrido nomás. Así que hay un bar en Valparaíso donde siempre está abierto y paso las tardecitas de pronto a tocar. Porque suena súper bien. Entonces, sí, pasa el dato para la gente que pueda bar, pasar. El bar Trova. Ah, el bar Trova. Que queda en la subida caminadora. Mi hermano está tocando los días jueves y bueno, tocan todos los locos de allá en ese bar. Todos los con guitarra en mano. Claro. Ya, bueno. Oye, tú empezaste más ligado al punk. ¿Cómo llegaste a formar al Chinoy que escuchamos ahora? Bueno, yo también hacía las canciones con guitarra acústica cuando tenía mi grupo, mi banda punk. Y después nomás uno no crece, nomás. Como le crecen los dedos, las uñas, todo. Crecen las canciones. Claro. Como se produjo que nos seguimos con el grupo, yo seguía haciendo canciones con la guitarra. Así me salieron. Oye, claro. ¿Siempre tenías esa relación con la guitarra? Yo siempre te he visto agarrar una guitarra o con las manos, como que te pican las manos para tocar un poco, ¿no? Sí, porque durante el día igual toco harto, o el tipo de concentración que uno toma de del estar haciendo una canción es exquisita. Uno está haciendo una canción y está sintiendo algo, está sintiendo otra cosa nueva. Entonces eso nuevo... Como un estado de trance, así, de iluminación. Y eso es lo que se trata de traspasar, por lo menos la primera fase de la de composición. Claro, porque uno siempre está componiendo, aunque no, estas canciones que toqué ahora nunca las había tocado, entonces es así nomás, pues este es el que soy, así salieron las canciones nomás. A lo mejor mañana voy a estar mejor, a lo mejor ayer no estuve tan bien. Y uno no puede tocar las mismas canciones. Oye, ¿qué te parece este efecto que ha tenido tu música? Como que empezaste en San Antonio, bien underground, y ahora estás como súper famoso acá en Santiago, harta gente te sigue, va a tus conciertos, se sabe las letras de tus canciones. Para mí es súper bonito, porque yo era un cabro súper callado en San Antonio, donde vivía yo, era más visto como una especie de loco, de... De raro eran de mi población y no tenía mucho que decir, pues, así que siempre andaba prácticamente en silencio. Entonces, de alguna manera, lo que pensaba, lo que quería decir, de algún modo estaba... ¿Y te vio como de sorpresa? Eso que de repente ya no fuera más el grupo y la gente quisiera escucharte. O sea, por ejemplo, salir en los diarios. No, porque ya uno sabía que, o sea, las cosas no vienen así como una sorpresa, uno... va sintiendo algo anteriormente, uno va decidiendo cosas. si esa magia no tiene una conciencia, no sé, pues no, el que se vaya a la sorpresa te puede desilusionar. Entonces uno sigue enfocado, es como tener los pies en la tierra, ¿no? Porque igual sigue la vida igual, ¿no? Igual voy al baño y me encuentro con alguien con la que debo conversar, y esa persona, no sé, puede ser que ese encuentro te cambie, claro. Y es un poco, por lo menos para mí ahora, es un poco incómodo, porque por lo menos donde yo vivo, así como que a nadie le había pasado como esto. Entonces yo llegué ahí y como que, mira, ahí es algo que le está pasando todo. Claro, como que se ganó la lotería. Claro, entonces me incómodo a mí, como que claro, porque uno también se conoce y sabe dónde está la piedra para ir a pisar, para ir a tropezar. Entonces es así nomás, yo sigo tropezando con la misma piedra. Claro. Vamos a continuar con la tocata de Chinoy acá en Radio Pánico. Cuéntanos, ¿con qué nos vamos ahora? Bueno, un tema, pero a la pena no, que era un tema que le escribí a mi pololo otra vez. Le dije que era que... La fuente de inspiración. Bueno, sí, no, ¿sí? Que era como para que llegara. Y el otro se llama Grillo, y una canción que hice antes de venirme a Valparaíso, que solía tocar en el cerro con mi amigo de pronto. Yo siempre me iba al cerro, estaba en el cerro, mi amigo hacía en fiesta y yo aparecía de pronto en las fogatas que hacían. Yo aparecía de pronto, porque yo siempre andaba por ahí en el cerro. Y de pronto llegaba y por eso suponían que yo estaba medio chiflado. Entonces llegaba y le cantaba esa canción, Grillo, fue como un hit. Un hit del cerro. Sí, con olor a pino. Dale, vamos a escucharla.